Hola Liliana, ¿estás ahí? ¿Qué? ¿Cómo andás? ¿Me escuchás, Liliana? ¿Cómo estás? Sí, te escucho. Bien, muy buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bien, ¿cómo empezaron el año? ¿Vos bien. Y todos los consorcios? Bien, bueno, los consorcios también que se han desasnado con este incremento que salió, que falta homologar, creo que estarás al tanto porque es una persona sumamente informada, que le han aprobado un 12% a partir de febrero y un 6% a partir de abril, un 18% total, que sabés cómo es esto, seguramente el 12 más el 6 termina siendo un poquitito más que el 18. Sí, o sea, un aumento un poquito que ya no te pensábamos en este momento, ¿no? Porque se había hablado el año pasado que iba a haber un aumento, después, viste, quedó sin efecto, y ahora esto que se presentó, pero bueno, hay que esperar, tenemos que esperar igual que lo homologuen. Hasta que no se homologuen, me parece que hay que esperar, ¿no? Yo no me apuraría todavía hasta ver que, digamos, que siempre le digo a los administradores que esperen hasta que esté homologado y para después, entonces, y aplicarlo. Porque fíjate lo que se había hablado el año pasado, viste que al final después se dejó sin efecto ese aumento que iba a haber en noviembre, ¿te acordás? Bueno, pero si bien es cierto que esto ha sido así, pero también es cierto de que esto no había pedido que se homologara. En este caso sí se pidió que se homologue, con lo cual entiendo que esta presentación que se ha hecho en forma conjunta, tanto de parte de FATERI como de las cámaras, me parece que lo que han dado lugar es a que sí se trabaje en firme sobre este 18%. Sí, sí, creo que eso sí lo van a homologar, pero yo pienso que hay que, igual para pagarlo, siempre hay que esperar la homologación, aunque el encargado a veces viene antes de que esté homologado, ya viene con el papelito porque lo trae del sindicato, pero después si pagamos algo que está equivocado, los que lo van a reclamar son el primero que lo van a reclamar, mejor dicho, es el administrador, por haber pagado algo que no está homologado, ¿no es cierto? En general siempre yo recomiendo, por lo menos a mis clientes, esperar a que esté homologado, y ahí sí. Aunque después haya que hacer un retroactivo de algún mes anterior, pero ya, digamos, sobre la base de lo homologado. Porque además también a veces pasa que no se homologa tal cual a veces sale. En general sí, pero puede haber no es que lo estoy inventando, hemos tenido conocimiento que se ha homologado algo que después no era lo que se había dicho, ¿no es cierto? Entiendo. Me parece correctísimo de todas maneras para terminar para liquidar esto que es retroactivo al primero de febrero. Tenemos todo el mes de febrero, con lo cual hay que liquidar el sueldo a fin de mes, con lo cual ahí ya seguramente va a estar homologado. Sí. De todas maneras, como es un 18% que está dentro de lo que nuestra presidente había dado como marco referencial, si bien ella habló, digamos, de que no iba a poner ni piso ni techo sobre esto y que dependía de la productividad, etcétera, etcétera, etcétera, entiendo que está dentro del marco razonable de incremento. Sí es cierto, Liliana, que nos tenían acostumbrados a que hablábamos en marzo, abril. Exactamente, sí, o sea que esto nos sorprendió bastante. Creo que a todos nos sorprendió porque como que ya vino antes de lo esperado, ¿no? Sí, también es cierto de que en enero o febrero no hubo ninguna suma no remunerativa, no remuneratoria como hubo el año pasado. Sí, y el anterior también. El anterior, creo que hace como 3 años que se daban esas sumas no remunerativas. Bueno, no se dieron remunerativas y seguramente han adelantado. Bueno, ¿con qué perspectivas ves este incremento de sueldo? ¿Qué crees, digamos, en porcentaje, cuánto crees que puede influenciar en los consorcios, en las empresas? Esto indudablemente que esto va sobre todo los sueldos y también afecta las cargas sociales, eso es en la misma proporción de los aumentos, y afecta el FUTER y el FATERI, lo que se paga del sindicato, la RT, todo está sobre todo. Entonces, indudablemente es un incremento que va a la expensa y que lo vamos a tener que ver en nuestros bolsillos a la brevedad, ¿no? Porque yo también soy consorcista. Lo que sí te quería recordar por ahí, que es interesante, que justo es en esta época del año, es el tema de que hace un año salió el nuevo seguro de vida obligatorio, que se pasaba, bueno, el seguro no era nuevo, ¿no? Quiere decir, la novedad era que se pagaba con el 931, ¿no es cierto? Sí, antes se pagaba en forma individual. Claro. Pero el asunto es que nosotros el año pasado la mayoría de las pólizas se vencían en diciembre, con lo cual las empresas se habían hecho así, con lo cual en enero empezamos a pagarlo con el 931. Entiendo. Parece mentira, pero ya pasó un año. Entonces este mes, al que le toca, ¿no?, al que le pasó eso el año pasado, tenemos que volver a pagar la renovación, que eran esos 12 pesos que pagábamos, ¿te acordás? Hay que incluirlo en el mes de enero. O sea, pagarlo conjuntamente con el 931. Claro, y esto hay que hacerlo estos días. hasta que ahora el 7 empiezan a vencer las cargas sociales. Bien, muy interesante. Y aparte, lo recuerdo por ahí, en general los consorcios no tienen tantos empleados, pero podemos encontrarnos con alguno que... Nosotros nos quedamos con los 12 pesos porque es de 1 a 25 empleados. Pero si es de 26 a 50 empleados, tenemos que pagar 17 pesos por cada renovación. Y si son más de 50 empleados, 25 por cada empleado. Clarísimo. Liliana, a ver, vamos a puntualizar algunos otros temas que están relacionados específicamente con tu gestión. ¿Cómo viste iniciado el 2000? ¿Estuviste de vacaciones? Estuve de vacaciones. Estuve de vacaciones, pero bueno, igual cuando vengo leo... Yo estoy suscrita a una publicación, leo la publicación con todo lo nuevo. Me refería específicamente, digamos, como después para entrar en detalle, pero así como un paneo general, ¿qué has notado en los consorcios? ¿Hay más pedido de auditorías, menos pedido de auditorías? ¿Qué movimiento estás avizorando en los consorcios? Respecto del año pasado, que vamos a tomar eso, que vamos a considerar, que estaba la ley nueva en vigencia, ahí estaba claramente que la auditoría tenía que estar pedida por asamblea, tenía que estar, cuando se hace una auditoría cuando se hace, digamos, quiere una auditoría, tenía que estar establecido que se iba a hacer en una asamblea. Yo pensé al principio que esto iba a hacer que la gente pidiera menos o que quisiera menos hacer las auditorías, porque antes ese requisito no estaba y a veces se juntaban los vecinos y decidían hacerla y no necesitaban pasar por una asamblea. Y realmente mi sorpresa fue todo lo contrario, porque ya se han pedido muchísimas más auditorías que antes. Y eso hablando con otros colegas también, que también hacen auditorías, y me cuentan lo mismo, que han tenido más trabajo que otros años. O sea que no sé si es que esto le despertó a la gente la posibilidad o les aclaró el panorama de decir, mira, podemos hacer esto, podemos controlar las cuentas de esta manera, podemos ver si está todo en condiciones de esta manera. Entonces lo han implementado en realidad bien, porque bueno, a mí me da más trabajo, pero indudablemente que si los propietarios lo quieren hacer, siempre lo querían hacer. Entiendo. Digamos que ahora tienen este requisito, yo lo veo como un requisito, que antes no lo tenían este requisito. Que en realidad no está mal, porque que es como pasar, digamos, a través del filtro de la asamblea, la decisión del consorcio asambleariamente de poder decidir de hacer una auditoría, ¿no? Y además porque es un gasto, es un gasto que después lo asume toda la comunidad consorcial. Acá está bien, que es en función a su porcentual, al porcentual que tiene cada unidad, pero me parece muy bien, a mí me parece correcto. De acuerdo a tu experiencia profesional, Liliana, estamos hablando, le contamos a la gente con la doctora Liliana Corso. Liliana, de acuerdo a tu experiencia profesional, ¿qué incrementos avisorás de expensas en base a estos incrementos de sueldos, a la evidente inflación, el incremento de costos que tienen los materiales, como para utilizar, el personal interviniente en limpieza de tanque, etcétera, etcétera? Si tuvieras que arriesgar un porcentaje de incremento de expensas, al inicio de este 2012, ¿qué dirías? Y te diría más o menos, no es una cifra que la voy a... Que la, que no, yo diría, bueno, porque yo diría, depende de cada cosa. No, sí, te diría que más o menos es un 30%, pero te lo digo en función 30%. A que estuve leyendo, por ejemplo, para sin ir más lejos, el Consejo Nuestro Profesional sugiere un aumento de un 27% y pico, que digamos, 27, estamos en un 30. O sea que está considerando que los honorarios nuestros tienen que aumentar en ese porcentaje, y bueno, ellos dan las razones por las que llegan a esta conclusión. Y también cuando lees el diario y ves lo que han aumentado ciertos productos, ya sea o bienes o servicios, están más o menos en ese orden, se están dando en este momento los aumentos. Así que estamos hablando de un 30%, es decir, es un incremento muy alto, ¿no? Es lo que lamentablemente, aunque no sé, el gobierno no lo quiere minimizar, estamos en inflación y estamos pasando todas estas etapas y no hay que reconocerlo. Yo creo que lo mejor para poder solucionar algo es reconocerlo, negarlo es lo peor, pero vos vas, si vas al supermercado, ves que todos los días están remarcando, los chicos, los repositores están con la maquinita en la mano constantemente. sobre los mismos productos, o sea que es una cosa que está cambiando diariamente. Sí, sí, probablemente producto de que a lo mejor la gente tiene un peso más en el bolsillo, algunos pícaros, digamos, en algunos casos justificadamente, en otros no, levantan los precios. Algo que me parece que es interesante como para que la gente pueda tener idea sin hablar de lo personal, ¿qué costó, entre cuánto y cuánto puede estar una auditoría para aquel que está pensando y dice, bueno, a ver, pero si no fuera tan caro pediríamos una auditoría? Te diría que des, si te parece, dos opciones: una auditoría más corta, una más larga, más o menos alguna noción de precios. Bueno, en primer lugar, antes de decirte los precios, hay que hacer una aclaración. Nosotros, por las normas contables, que para hacer las auditorías estamos regidos por la resolución técnica número 7 de la Federación de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, estipula que la auditoría se puede hacer a muestreo. Eso significa que yo puedo, por ejemplo, supongamos que se decide hacer la auditoría de un año en un consorcio, el auditor puede decir, bueno, yo reviso 6 meses, o reviso 8, esos meses los elige al azar, o revisa 5, o revisa 3, lo que quiere, la muestra la elige el auditor. Entiendo. ¿Eso es legal? Sí. Uh-huh. ¿Está permitido? Sí. Uh-huh. ¿Lo puede hacer el auditor? Perfectamente. No hay ningún problema. Ahora bien, esa norma que yo te comentaba, la resolución técnica 7, tiene unos cuantos años, porque es del año, creo que 84, y además está pensada para auditar entes que ya tienen un control interno, como puede ser bancos o empresas. Uh-huh. O corporaciones donde hay un departamento contable, donde hay, ya, digamos, los balances han sido verificados por profesionales, digamos, haya habido un control de un área a la otra, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, claro, cuando ya se supone que ha habido controles en los que se puede descansar, le permite al auditor que trabaje de esta forma que nosotros llamamos a muestreo. Pero vamos al caso ahora del consorcio. En el consorcio no hay ningún tipo de control. El administrador, ¿qué control tiene? A veces es que el consejo va una vez por mes y revisa o chequea un poquito las facturas, pero ya te digo que en la mayoría de los casos no se hace eso. O sea que el administrador trabaja y no es controlado por nadie. Y siempre estamos hablando que el administrador trabaja bien, ¿eh? No estoy hablando de que el administrador trabaja mal o que hace cosas indebidas. Pensemos que el administrador trabaja bien y que lleva el edificio como corresponde. Pero es humano y puede cometer errores, ¿cierto? Entiendo. Entonces, ¿cómo se da cuenta que el que comete un error? En general, el administrador no se da cuenta. Hasta, a veces se da cuenta en el momento que va a hacer la asamblea ordinaria. Porque en general ahí sí hace un resumen de todo el año y ahí se da cuenta que le falta o le sobra plata. Uh-huh. Entonces ahí se da cuenta, o sea, que pasó, por ejemplo, un año en darse cuenta que en una liquidación se equivocó, o trasladó mal un número, o un número que iba sumando lo puso restando, ¿no es cierto? Bueno, en ese momento se da cuenta. Y a veces puede pasar que no se da cuenta, que sigue sin darse cuenta. Entonces, el auditor, al tener que trabajar con este contexto donde no hay ningún tipo de control, es más difícil hacer un muestreo. Si vos me preguntás a mí, en las empresas sí se puede trabajar a muestreo. Cuando lo auditas un banco también puedes trabajar a muestreo, pero en los consorcios no. A mi criterio, en los consorcios no se puede trabajar a muestreo porque no hay ningún tipo de control. Entonces, en mi caso, si vos me llamás a mí y me decís, mirá, venía a auditar este consorcio, si vos me decís que lo quieren hacer a muestreo, yo te digo que no, que yo no lo hago. No quiere decir que otro profesional lo haga y que está bien y que para el otro, si el para el otro si él queda conforme, está todo bien. Porque en definitiva el profesional que va a firmar es el responsable de lo que firma. Entiendo. Entonces, ¿y en cuanto a los costos? Pues ahí van los costos. No es lo mismo uno que revisa, vamos a hacer un año y revisa el 100% de la documentación, a uno que decide tomar una muestra del 50%. Correcto. El costo no puede ser igual. Eso es lo primero que tienen que saber los propietarios a la hora de evaluar un presupuesto. Uh-huh. Tienen que saber que preguntarle al auditor, ¿usted de qué manera trabaja? Si no está en el presupuesto que cuando entrega un presupuesto, si no dice que trabaja a muestreo o dice que revisa el 100% de la documentación. O sea, esa es la primera pauta a tener en cuenta. Entiendo. Porque si no van a estar comparando, cuando se pongan en la asamblea a comparar los presupuestos, van a comparar peras con manzanas. Entiendo. Son dos cosas distintas. Bueno, supongamos que el consorcio quiere una auditoría integral donde se va a hacer un año y se revisa el 100% de la documentación. Bueno, en ese caso se estima, se pide una extensa para pasar un presupuesto, se ve cuál es el honorario del administrador en un mes, y eso puede, el honorario llevado anual para la auditoría anual puede ser entre 2 meses de honorario de administrador a 3. Uh-huh. que el administrador en un consorcio cobra 1.000 pesos por mes de honorario, para hacer una auditoría de un año puede estar entre 2.000 y 3.000 pesos. Bien, o sea que en ningún caso, digamos, algo desproporcionado que el consorcio no pueda pagar. No, realmente no, no. Las ventajas que tiene, ¿cuáles serían? Bueno, la ventaja es que, ya te digo que la auditoría no es para echar al administrador, ¿eh? No, no, claro, no. Te lo digo de verdad porque la primera pregunta que le hago cuando vienen acá a mi oficina, les digo, ¿para qué quieren la auditoría? Si me dicen que es para echar al administrador, le digo, bueno, esto puede no servirles. Claro. Porque la auditoría es la prueba de la gestión del administrador, pero a veces el problema que tienen con el administrador no son los números ni los papeles ni la documentación. El problema que tiene es que me mira mal, no me contesta las llamadas, no me hace los arreglos, no me atiende las filtraciones que tengo, digamos, puede ser un problema de convivencia o de relación con el administrador o de trato con el administrador. Y eso en la auditoría no va a salir. Entiendo. Entonces, ¿para qué sirve la auditoría y cuál es el objetivo de la auditoría? Es controlar la gestión de la administración, ver que esté todo en condiciones, y entonces, si está todo bien, los propietarios se quedan tranquilos para que el día de mañana no se desayunen con que tienen un juicio, con que no están pagas las cargas sociales, donde tienen la cuenta embargada, porque a veces no todas las administraciones trabajan bien, ¿no es cierto? Entiendo, pero en ningún caso, digamos, lo aconsejable es que la auditoría tenga que ser necesariamente algo como para poder sacar al administrador, que convengamos de que a veces puede suceder, porque muchas veces la gente tiene desconfianza en cuanto a si el administrador ha pagado las cargas sociales o no, si las ha pagado en tiempo y forma, si, digamos, cumple con una serie de normativas de AFIP, etcétera, etcétera, con lo cual en algún caso suele suceder de que el administrador, digamos, se ve expuesto a una auditoría donde la finalidad que subyace es la de sacar al administrador. Pero convengamos de que no debería ser así y que el consorcio debería, para su propia tranquilidad, poder, digamos, sugerir alguna auditoría donde realmente va a tener una opinión profesional y un informe profesional de cómo va a ser la situación digamos, en su consorcio. Si el administrador trabaja bien, uh-huh, la auditoría, como ya vuelvo a repetir, que es la prueba de la gestión, lo va a fortalecer en su puesto, porque la gente va a ver que él trabaja bien, que paga las cargas sociales en tiempo y forma, que los contrata a los proveedores como corresponde, que estén anotados en la AFIP, que tengan las cargas sociales los proveedores pagan, la RT controla todo eso. Entonces, lo está protegiendo al consorcio, no solo de las cargas sociales que paga, que corresponde como consorcio, sino también a veces puede ser que con una mala contratación el consorcio se vea perjudicado, porque traemos un plomero y el plomero trae un ayudante, el ayudante está en negro, se accidenta y después del juicio le cae al consorcio. Porque el plomero desaparece, se hace insolvente, pero esta persona que trajo el plomero, que estaba en negro, viene y le hace juicio al consorcio. Por eso el administrador tiene esa obligación de chequear determinadas cosas, que además lo dice ahora la 9... Vale, en realidad lo decía siempre la 941, pero ahora la 3254 lo puntualiza mucho más. Es mucho más enfático. Claro, cuando le dice las condiciones con las que debe contratar el administrador. Liliana, te agradezco muchísimo por tu participación, que tengas un excelente 2012. Te veo muy cargada y con mucha energía después de esas merecidas vacaciones que has tenido. Así que te agradezco, te vamos a seguir consultando porque sabemos que sos una experta en consorcio. Bueno, muchas gracias, Jorge, lo mismo para vos y para todo el programa, que es muy lindo y siempre lo escucho.